Sí, vamos a armar nuestras comisiones. Desde luego, acá nosotros ya tenemos a nuestro secretario general, que es el doctor Eduardo Núñez. Tenemos también una comisión de abogados que nos van a acompañar dentro del proceso de los 2 años que me han elegido a mí, que ellos van a ser los que van a colaborar en la parte técnica, jurídica. Y no va a ser, digamos, este control social es nuevo, es un control social donde va a tener mucho apoyo de muchas personas profesionales, tanto hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay licenciados. Tenemos un equipo grande que vamos a trabajar, ¿para qué? Para traer un cambio a Montero, para luchar por Montero, porque eso es lo que nosotros queremos, estabilizar Montero. Que lo que queremos es estabilizar Montero y que las obras vengan a nuestros barrios. Eso es lo que más pelea el dirigente de barrio, y de que todo sea con claridad, que no haya presión de nada. Es una cosa que yo le puedo decir, de que nosotros no venimos a presionar a nadie, no venimos a pedir cuota de poder, no venimos a pedir pega, nosotros venimos a trabajar. Sabemos nosotros muy bien que todos los presidentes de barrio, los presidentes de distrito, el control social, no gana dinero, todos estamos a honores acá. Todos estamos a honores y vamos a trabajar con ese mismo ritmo y con ese mismo sentido. Como le digo, el control social hasta el momento no tiene un presupuesto, porque sabemos muy bien que desde el 2013 o 2014 el control social no maneja nada económicamente. Nuestros asesores se van a hacer cargo de gestionar, de que hayan los recursos para que así nosotros podamos tener una oficina y para que la población pueda acudir a su control social para cualquier reclamo, cualquier queja o cualquier ayuda que nosotros podamos brindarle.